En coordinación para la feria de la cita, ustedes han tomado previsiones, tráfico vehicular, control de los puestos, comida, todo, ¿no? Sí, muy buenos días, gracias por la cobertura. Sí, ya se ha coordinado toda esta actividad que se va a realizar en la feria de las citas, juntamente nuestro director de seguridad ciudadana, nuestro intendente municipal, juntamente el comandante regional de la ciudad del Alto y tráfico y vialidad, ¿no? La dirección de tráfico y vialidad, para que se realice, ¿no?, toda la actividad que se va a desenvolver de la mejor manera posible. Entonces estábamos coordinando, vamos a tener el día 24 el 100% de los efectivos de la Guardia Municipal. Asimismo, la Guardia Municipal del Transporte está a cargo de todo lo que van a ser las rutas alternas a lo que van a ser las 6 ferias que se van a instalar en la ciudad. Bueno, las más grandes nosotros estamos cubriendo con 30 guardias, vale decir la Feria del Norte y la del Sur, que vamos a cubrir con 30 guardias, y las demás 4 ferias estamos con alrededor de 10 a 15 guardias municipales, ¿no? Asimismo, el Comando Regional está colaborando con el 100% de efectivos para el control y la seguridad de estas, bueno, de estas ferias, ¿no? Va a ser de bastante aglomeración de personas y van a estar al acecho, ¿no?, de los delincuentes. Entonces vamos a velar la seguridad de la mejor manera posible, ¿no? ¿En total cuántos guardias? Nosotros vamos a contar para el día 24 de enero con 120 guardias municipales. 30 en la Feria del Norte, 30 en la Feria del Sur, y vamos a dividir el personal para las demás ferias alrededor de 10 a 15 personas, ¿no? Vamos a hacer el control de lo que es, bueno, la venta de productos aptos y los que están prohibidos también vamos a hacer el decomiso correspondiente, asimismo de los alimentos, tanto la elaboración como la higiene, ¿no? Con nuestro equipo multidisciplinario de la Intendencia. ¿El expendio de bebidas alcohólicas? Igual se va a realizar el expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, juntamente con la policía, dando cumplimiento a la ley 259, se va a hacer el control respectivo, ¿no? En el tema de tráfico vehicular, ¿qué han coordinado ustedes? ¿Cómo se va a hacer? Dos puntos, Villa Dolores y Juan Pablo II y 16 de julio. Bueno, sí, el organismo operativo de tránsito ya ha coordinado con nuestro director de seguridad ciudadana. Uh-huh. Como le digo, se va a desplegar el servicio, porque esto es un fin de semana, acá es sábado, entonces van a desplegar lo que es los TERES, los de motocicleta, que van a ser los cortes respectivos, ¿no? Y van a hacer la habilitación de la Juan Pablo II en doble ruta para que se eviten, ¿no?, las trancaderas, ¿no? Asimismo, en la zona Villa Dolores están la Guardia Municipal del Transporte con el batallón de tránsito, las vías alternas que se van a mantener expeditas y no se va a dejar el estacionamiento de vehículos alrededor de las ferias, ¿no? ¿Me recuerdas tu nombre? Subteniente Lewis Vega. ¿Lewis? Sí, Lewis. Sí. Comandante de la Guardia Municipal. Sí, Lewis con W, ¿no? Sí, con Lewis Vega. Vega. ¿Tu responsabilidad? Comandante de la Guardia Municipal. Comandante de la Guardia Municipal. Sí. Lewis, un poco quisiera que nos precises, ¿no? ¿A qué ferias van a ir y cuánto van a dejar en esos? Pues, ¿no? A la del norte, que es la 16, y la del sur, 30. Sí, eso, ¿no? O sea, ¿y las pequeñas? De 10 a 15 estamos. Pequeñas. Sí, ¿qué es lo que no se va a permitir? Bueno, el exceso también, ¿no? El alza de precios, ¿no? Vamos a normar eso, corregir a estos señores comerciantes que traten de abusar de nuestros queridos ciudadanos, ¿no? Puesto que tienen un precio, bueno, no tienen normado, pero no tienen que elevarlo a un precio que esté pasando al doble o al triple de lo que cuesta, ¿no? Uh-huh. También lo que es cuestión de alimentación, ¿no? Pues que hay bastantes puestos de venta de comida, vamos a hacer el control de higiene, de productos en mal estado, o qué productos están usando, ¿no? Las carnes, todo ese tipo de controles vamos a hacer. Más que todo estamos en las dos ferias, vamos a estar casi todos los días de la feria. ¿A partir de cuándo empiezan el control? Del 24 de enero. ¿Hasta 24. Cuándo? ¿O solo ese día? No, los 12 días que se van a quedar instaladas las ferias. Sí, 12 días. ¿Cuántas ferias hay en la ciudad de Feria? Lo que tenemos por la Dirección de Cultura, hasta ahora tenemos 6 ferias que se van a instalar, ¿no?, el día 24. ¿Conoces cuáles son las ferias? Bueno, tenemos la de la Plaza La Paz. Ya. 16 de julio, tenemos Villa Dolores, tenemos la Plaza de la Cruz, tenemos lo que es la Plaza Juana Azurduy, ¿no? Juana Azurduy, ya. Sansón. Azurduy, ya. Y tenemos Pacaje Escaluy, 6 ferias, exacto. ¿Algo más que deseas agregar? Bueno, no, a nuestra población, ¿no? Que por favor incentiven la cultura de seguridad ciudadana desde el momento de salir de sus domicilios, ¿no? Puesto que se van a dirigir a la feria con toda la familia, que dejen bien echadas llaves las casas, si es mejor que dejen al cuidado de una persona adulta, puesto que los malhechores, los delincuentes están, bueno, a la espera, ¿no?, de que las personas abandonen el domicilio, ingresen y procedan con el robo, ¿no? También al venir a la feria, que con menores de edad, que tengan el máximo cuidado de sus niños, ¿no? Puesto que ahora el delito de trata y tráfico que está, bueno, ahora es el delito innovado. Entonces, tienen que cuidar mucho a sus niños, ¿no?